para la bahía y que me dice mío, mío, y que me dice qué calor, qué calor, qué calor tengo, qué guapa soy, qué tipo tengo. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta.